llegó de repente y huyó como el viento, repentinamente. Alumna curiosa que aprendió el placer, fue mía una noche, no la he vuelto a ver. Fue la noche sola de una sola estrella. Si miro las nubes, después pienso en ella. Mi amor no la busca, mi amor no la llama. La flor desprendida no vuelve a la rama. Y las ilusiones son como un espejo que cuando se empaña pierde su reflejo. Fue mía una noche, locamente mía. Me quema los labios su sed todavía. Fue mía una noche, locamente mía. Me quema los labios su sed todavía. Amor de una noche que apagó el hastío. Somos las distantes orillas de un río, entre las que cruza la corriente clara. Y el agua las une, pero las separa. Amor de una noche, vuelves un día, ya no he de sentirte tan loca y tan mía. Amor de una noche, sin amanecer, acaso prefiera no volverte a ver. Fuiste mía una noche, locamente mía. Me quema los labios tu sed todavía. Fue mía una noche, locamente mía. Me quema los labios tu sed todavía. Fue mía una noche, locamente mía. Quema los labios, su ser todavía.